Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Programa. No, buenas noches. Muy bien. Por primera vez no hay olor a huevo acá. Por primera vez. Programa número 336. ¿No? Sí, 336. La morcilla ensanguchada. No sé qué carajo tendrá que ver. Yo lo busqué en la quinela y quiere decir eso. No, no quiere decir eso. ¿Ah, no? Pero no importa. ¿Qué quinela busqué yo? Bueno, esto es Nocla, señores. Para el que no lo sabe, van a escuchar una sarta de pelotudeces y mucha música buena, mucho heavy metal. Ah, trash. Eso sí. Extremo. En eso sí no le vamos a fallar. Yo justo y traje un poco de Lali. Qué lo pasa. ¿Lali Depósito? Pedazo de tarado. O María BCRA trajiste. Ay, traje Dios otra, Mari. Bueno, antes que empiecen a hablar, pero que empiecen a tirar las redes sociales y todo eso, quiero retomar al programa anterior porque me mandaron un mensaje que yo no lo pude ver en su momento porque ya nos habíamos ido. Con retroactividad. Pero ahora va a cerrar el orto usted porque lo mandó el señor Alejandro Madwacher el mensaje. ¿Bien? Bien. Un oyente nuestro, usted lo conoce, ¿no? Sí, me suena conocido. Bueno, ¿se recuerdan el programa anterior de tantas cosas que hablamos? No me acuerdo qué banda era que yo dije que había Iron Savior, sí, que había tocado Kay Hansen, y ustedes se burlaron de mí, se rieron. Bueno, el señor en ese momento mandó un mensaje que yo no vi, una captura de pantalla, que dice Kay Hansen ha tocado en varios países con las bandas Helloween, Gamma Ray, Unisonic e Iron Savior. ¿Me permite? En varias ocasiones ha estado cooperando con bandas y solistas tales como bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, Iron Savior. Listo, basta para mí. Cerradero de orto. ¿Terminó? Cerradero de orto. Bueno, ahora yo le voy a pedir a usted que cierre su gortito. Me chupa un huevo lo que diga. Estábamos hablando de Primal Fear, bueno, no de Iron Savior. Iron Savior lo trajo usted a la mesa. Primal Fear, además, perfecto. Yo traje un tema de Primal Fear. Perfectísimo. Perfectísimo. Esto se llama lavando Angra, Avantasia, Hammerfall, Heaven Gate, Primal Fear, Strong Warrior, Michael Kiske y otros. Cerradero de orto. Arranquemos con el programa. Programa número 336. Sí. Séptima temporada. No, séptimo año, octava temporada. ¿Qué sé yo? Octava temporada. Ya me perdí. A mi lado, Mr. Willy Araya. Señor Claudio Brancati. Con una sola T. Y a mi derecha, Mr. Gonzalo Sutil. ¿Cómo andás, Gonza, querido? Willy, querido, ¿cómo estás? ¿Cómo está? ¿Todo bien? ¿Qué se cuenta, Willy? Sutil. Bien, bien. Brancati. No te quiere. Yo te voy a decir algo. No te va a querer nunca. No me quiere. Y hoy tenemos una invitada. Preséntese. No le dé vergüenza. Acá Alejandra Barrientos, del programa Esquilación 2. Muy bien. Que le da vergüenza, ¿viste? No tiene experiencia en la radio, pero bueno. No. Después vamos a charlar. En cualquier momento, si vos ves que te puedes meter a decir alguna pavada, dale. No, pavada, no. La pavada la decimos nosotros. Pare. Bueno, ¿qué hacemos? Vamos, no sé. Diga usted qué hacemos. No sé. Tiremos las redes. Espera, antes de las redes, presentemos al operador que está por allá atrás controlando. No, está acá al lado nuestro. Estamos cerca. Estoy en la pecera acá, controlando que no se diga una barbaridad al aire, también, además de operar. Eso es imposible, ah, nuestro. Bueno, está bien. Estas dos horas le damos vía libre, entonces. Bueno, muchas gracias. Bueno, buenas noches. Bienvenido. Buenas noches. ¿Cuál sería su nombre? Preséntese, nombre y colegio. Pablo Sándor, Paul Sándor, me conocen. Que tampoco ni es ni mi nombre ni mi apellido, pero no importa. No importa. Me parece perfecto. Huyendo de la FIP. Me parece perfecto. Es un hombre de batalla. Escúcheme una cosa. Tire, si nos quiere ver la gente así, si tíreme gente, que usted le sale bien. Sí, si la gente los quiere ver, tienen que entrar a twitch.tv/mixtaperadioar. Ahí pueden ver las dos cámaras y escucharlos, escuchar la bella música. Si quieren mandar un mensaje, lo pueden hacer al +54 911 27 95 8600. Y nada, y seguramente en las redes de No Class Radio, ¿no? Que ahora van a empezar con eso, a empezar con el todo. Por supuesto. El chamuyo. Tire las redes, señor Sutil. Las redes, bueno. Instagram, Facebook, Twitter, ahora llamado X. X. Blue Sky. Blue Sky. YouTube. YouTube. ¿Qué más? La paginita está la naranja. No, ahí no estamos todavía, en ese. No. Ahí vamos a subir después para que paguen. Ahí vamos, ahí no. Ahí vamos a pedir una colaboración. ¿Qué es la paginita naranja? Seré muy después curioso. De las 10 de la noche te cuento. Oh. Horario de protección al menor. Bueno, bien, siga. Bueno, en todos nos encuentran como No Class Metal Radio. Muy bien. Y también... Ya, eso lo iba a decir, ¿vio? También pueden leer, si no quieren entrar a ninguna página ni nada, desde el mismo WhatsApp, usted agarra y siempre va a la parte... Tenga cuidado con lo que agarra. Eso lo acota usted. Usted no ve bien. Usted no ve bien. Tenga cuidado. Porque usted ve ya vista, ¿no? Tenga cuidado, ¿eh? No ve una garompa a 3 centímetros de la nariz. Usted dele. Gonzalo Sutil, por favor, disculpe esta interrupción. Van a la parte de novedades, buscan en canales, explorar y ponen No Class Metal Radio y ahí van a encontrar tanto efemérides como las fechas que se vienen. Algunas con precio y lugar anotado. Faltan los colectivos, los sí, horarios de los colectivos. Exacto. El chino más cercano para comprar. El nombre birra del chofer. Bueno, ya sería demasiado. Es, vos le das pie, seguro lo hace. Y no sé. Cualquier momento. En cualquier momento. Sorprende. ¿Y qué más, che? ¿Qué más? ¿Y nada más? Nada más. ¿Y el OnlyFans? ¿Sabés qué más hay que nos estamos olvidando? Si quieren agarrar y revivir estos programas, vamos, que hemos estado haciendo hasta ahora en esta nueva temporada, en este nuevo año, pueden entrar a archive.org y buscar No Class Metal Radio, que ahí van a encontrar estos últimos programas que hemos hecho, estos nuevos programas de esta nueva temporada. Y si quiere escuchar los vejestorios, puede ir a Mixcloud y ahí busca No Class Metal Radio. Qué originales somos. Me encanta. Y van a encontrar me encanta 300 episodios. Sí. Para poder escuchar la sarta de barbaridades que hemos dicho. Bueno, dicho todo esto, ahora no sé, Blanca, tiré para adelante. Dicho todo esto, le voy a pedir el separador al señor Paul. Ahora, música en vivo en No Class. Vos, ¿no? Sí. Mira, acá dice aire. Aire. ¿Por qué no me avisa? ¿Ve que no ve una garompa a dos metros suyo? Y mire qué grande el cartel iluminado. No le voy a contestar porque estamos en horario de protección al menor. Aún. Después de la La semana pasada hizo lo mismo. Pero bueno, no importa. Le yo contesto. Lo quiero mucho, lo quiero igual. Bueno. Escúcheme una cosa. Yo no. Yo estoy escuchando algo de fondo. Eso primero que yo nada. Yo no estoy escuchando nada. Subime un poquito que no está escuchando qué cosa. No sé qué estamos escuchando a Megadeth de su sexto álbum, Eutanasia, que nos va a estar acompañando a lo largo de todo el programa. No acote. No voy a decir nada. No acote. No voy a decir nada. Muy bien, Goza, muy bien, me encantó. No nada, me duele el oído de escuchar lo que acabo de escuchar. Muy bien, Goza, me encantó. La consigna de hoy era temas en vivo, de bandas en vivo. Así que cada uno, le digo a usted y a usted también, le digo. Ah, porque está la cama. Yo me olvido, claro, que está la cama. Claro, a usted, claro, le estoy hablando a él. Ah, mire usted. Y a él también. Ah. Programa, temas en vivo. Bueno. Cada uno trajo su bloquecito con temas en vivo. Entonces yo, para arrancar la movida, traje los míos y vamos a arrancar con un tema de Rainbow. Pero es un cover. Es una versión más sí, que cover, ¿sí? Bastante particular. Un poco de historia. 1980, Festival de Castle Donington, Monsters of Rock. Tengo la grilla. Escuchá las bandas que se presentaron ese día. Escuchá Saxon. La grilla. Rainbow cerraba. Judas Priest, Scorpions, April Wine, Saxon, Riot y Touch, ¿sí? Touch era una banda, lo busqué, era una banda sí, americana. Sí. Riot tenía el segundo disco, tenía Narita recién editado. El mejor disco para mí de Riot. Saxon recién tenía editado Wheels of Steel. Wheels of Steel, sí señor. April Wine, que ya tenían un el número éxito, de la bestia. La naturaleza de la bestia, por ejemplo. Scorpions tenía la gira de Animal Magnetic. ¿Cuál es el del chicle Animal Magnetic? No, el del Doberman. Ah. Había sacado el anterior, Slow Drive, que es el del chicle. Sí. Y poquito tiempo después salió Animal Magnetic, que es el del Doberman. Y es la gira sí, de eso. Sí. Judas había sacado... Judas Priest. Claro, el año 80. Estamos en la gira de... ¿British Steel? British Steel. y cerraba Rainbow. Rainbow es la gira, es la última fecha, fue la última fecha de Down to Earth con Graham Bonnet. La última fecha, después de esto se separaron. Para que no me haga. ¿Se separaron o se fue Bonnet? Bueno, no, se separaron. En realidad es Rainbow se caracterizó. Es una banda muy particular, porque no hay dos discos de estudio con la misma formación. Así que sí, bueno, tomalo como vos quieras. Dos discos de estudio con la misma formación de Rainbow no hay. Rainbow es una persona y punto. Exactamente. Y punto. Fue el 16 de agosto de 1980, y te digo, mirá, es Graham Bonnet, Richie Blackmore, obviamente, Don Airey, sí. Cozy Powell. ¿Y el bajista quién era? Roger Glover. Roger Glover, bien. Mirá que lo parió, ¿eh? Y acá están haciendo una, como dijimos recién, una versión. Una versión de un tema, de un temazo que inmortalizó Dio, claro. ¿Sí? El tema en cuestión, Stargazer, vamos. Bueno. Oh, wow. Bueno. Siga, Brancati, siga nomás. Último. Esta fue la última fecha de esa formación. Se separaron. ¿Sí? Y después, bueno, a Rainbow, a Richie Blackmore le pegó el hacerse, el buscar entrar en el mercado yankee, buscar un cantante como Jalen Turner y cambiarle totalmente la onda a la banda. Queriendo emular a Foreigner, ¿no? Era su sueño. Y en algún momento lo logró. Con algún disco logró entrar en el mercado. Pero bueno, no logró lo que lograron esa banda AOR que él quería, ¿no? No. Tengo, te mandan acá un mensajito, dice que buena canción. Sí, sí, claro. Lo dice Luchi. Claro que gracias, sí. Luchi. Nos escucha siempre. Sí, sí. Bien. Che, tengo acá un mensaje, porque si no pierde contexto esto. No sé qué ustedes qué dicen, lo quiero compartir con ustedes. No. Dice, ya que siempre tan positivo. Totalmente. Me gusta, es un canto a la vida. Soy sincero. El optimismo. Soy sincero. Te lo mandó vos y a mí también. Ah, bueno. Léelo vos entonces. Soy sincero. Dale. Sí, vos, dale, Gonzalo. Bueno. No te quiero. Ya que hablan de temas en vivo, amigos. Temas en vivo que le agregaron un solo de guitarra para agregar al tema. Como el tema de Judas Breaking the Law o Rock and Roll All Night de Kiss. ¿Ustedes se acuerdan de algún tema más? Saludos, el Mano Warrior. Mano Warrior, Sign Anger de Metallica. Por ejemplo. La canción del inmigrante Led Zeppelin. En la BBC, en el disco la BBC Session, tiene solo de guitarra. En Zeppelin 3 no tiene solo de guitarra. Hasta ahí llegué, no me pida más. No, yo la verdad que no tengo ese... Hasta ahí llegué. No tengo ese dato. Convengamos, los dos temas que nombré no tienen solo de guitarra en la grabación original. Ni Sign Anger, ni Immigrant Song. Bueno, en vivo lo hacen. Se puede escuchar eso, no estoy inventando. Bueno, ¿qué más? Bueno, vamos a seguir con esto de los temas en vivo. A ver qué viene, déjame mirar la cosa esta. Esta muy buena banda, me encanta ese guitarrista. Segundo tema, se lo elegí, es el tema de Spiritual Beggars. Spiritual Beggars. Es una banda paralela que tiene Michael Amott, no puedo decir un proyecto. El Colorado Michael Amott. Es una banda paralela que tiene Michael Amott. ¿Cómo puede tener un tipo tanta música en la cabeza? Si usted quiere, es como lo que decían antes, un supergrupo, que no me gusta esa palabra, pero bueno. Bueno, no sé. Si usted dice, le voy a creer. El disco en cuestión salió en el año 1996. Uh-huh. 1996. Es el segundo disco de Spiritual Beggars. Uh-huh. De ahí elegí una versión en vivo que es del 2014. Ah. Es del 2014. Ya el que canta es el griego. El griego, sí. El griego, que es Apolo Papatanasius. Sí. Papatanasio. Así es. Sí, señor. Charlie D'Angelo en el bajo. Sí, señor. Sí. Pete Weaver en keyboards, en teclados. Ludwig Opet. En batería. Batería. Es supergrupo precisamente por los músicos que lo integran, ¿no? A eso se le decía supergrupo, yo no estoy de acuerdo, pero no importa. Continúo. El tema en cuestión, Blind Mountain, en vivo, año 2014. Temazo. I can't believe there's so much people here. I am very pleased with that. Thank you very much. We're going to do an old song now. Find the beat to this one. We'll be right back. Estás escuchando No Class. Este es un saludo a No Class, Armored Saint Felipe Sandoval, Argentina. Gol. Hi, I'm Mark from Epica and you're listening to No Class Radio. A tutti limón, sutil, a tutti limón. A tutti limón, muy bien. Bueno, ¿cómo sigue esto? A tutti Lemoine. ¡No, señor! ¡No, señor! No, ese es el tema. Perdón. Yo digo, es retardada, se hace la retardada. Lo que sí sé que es una mierda. Pero bueno, sigamos con el programa. No quiero entrar en esa. ¿Vieron? Por casualidad, ¿vieron el video que...? Y entra solo. No quiero entrar y entra solo. No, porque yo soy... Entra solo el chabón. Yo soy así. Al que escucha el programa hace tiempo ya lo sabe. Y al que no lo escucha, yo siete temporadas, no, seis temporadas era yo el que prendía la mecha. Ahora no hace falta. Con la gente que está en el cargo del país. ¿Vieron el programa que chupa un joystick, el video que chupa un joystick y dice que se piensa que es Mario Bros? Sí, chupa, claro. El joystick y dice, se la estoy chupando a Mario Bros. Sí. Es un enfermo mental. Sí, lo pasamos por todos lados. Sí. Bueno, sigamos con el programa. Dejemos a toda esa basura de lado. ¿Qué trajo Sutil? Sutil, es su turno. Traje, bueno, música en vivo, por supuesto. Sí, una consigna. Una banda de Indonesia. No, un poquito más cerca, país más conocido. Italianos. Ajá. Banda de power folk metal. Sí, tengo la rutina acá, estoy viendo. Con toques de Pagan, mucho Pagan. Te explico, Ale, Gonzalo, te puede traer una banda de, no sé, el lugar más recóndito de la Tierra. Él solo lo puede traer y lo trae, es un fenómeno. Dele para adelante, Sutil, por favor. Bueno, en esta ocasión la banda, como acabo de decir, es italiana. Power folk metal con toques de Pagan. Estoy hablando de la banda Elvenking. Elvenking, sí señor. Este tema que vamos a escuchar salió en su octavo álbum, llamado The Pagan Manifesto, publicado en el año 2014. El tema en cuestión que vamos a estar escuchando en estos momentos es Moonbeam Stone Circle y, por supuesto, en vivo. Vamos con Elvenking. Bueno, así pasó Elven King. Elven King. ¿Cómo venimos ahora? ¿Cómo venimos? Mire, primero que nada, voy a leer dos mensajitos que dejaron por Twitch. A vos te tuteo, léelo nomás, Gonza, léelo. Y si, por un lado dicen, Will está informado, saludo para todos. Gracias. Buena banda de italiana. Soy el Matt Watcher. Vamos, Matt, querido, usted me pasó la data, usted es un grosso. Siga nomás. Y ahora vamos a pasar de país, nos vamos de Italia. ¿A dónde nos vamos? Viajemos a Finlandia. Ya nos fuimos a... A ver, venga. Estoy viendo la rutina. No voy a sacar nada. Hoy vine tranquilo. Hoy vine tranquilo, no traje nada raro. El programa que viene, agarrate. No, olvidate. y vos viniste tranquilo y yo vine recontra tradicional también, dele. Perfecto. Si hablamos de banda finlandesa y estamos escuchando un power metal, hay dos bandas de las cuales se pueden nombrar. A ver. Una, me gusta ¿cuál el power es, señor metal? Claudio. Stratovarius, le digo yo. No, yo estoy asombrado, como vos decís, ¿qué género es este? ¿De qué género me hablas? Power metal. Ahora me gusta. El power metal. Ahora no me gusta. El power ahora metal. Ahora no me gusta. El metal del poder, diría alguien. La estación del poder. Che, estamos. Nos enfoca la cámara, yo estoy caviando, qué mal, boludo. Dele, siga, bueno, sutil. Yo no, a mí no me gusta. Normalmente, si hablamos de metal, del power metal finlandés, hay dos bandas que son las que más se nombran. La primera y principal es Nightwish. Ah, no es Stratovarius, ¿no? ¿Cómo sé de power metal? Me encanta el power Estrato, metal. Estrato tuvo su momento. Pero es de esa región. Es de esa región. Muy bien. Tuvo su momento, pero no es una de las bandas muy nombradas y escuchadas hoy en día. Muy bien. ¿Y la otra que nombró es? Y la otra, la que nombré. ¿La que nombró? La que más se habla y se escucha por ahí de Finlandia. Es Nightwish. Ay, soy fan a ultranza de esa banda, yo. No, amo esa banda. Somos fanáticos. Sobre todo... Fundamentalistas. Ustedes de Tarja Turunen, los tres somos. De Tarja Turunen. Los tres, yo te quiero contar que somos los tres, y a vos también, que me estás operando, los tres somos fundamentalistas de Tarja Turunen. El que escucha este programa desde hace 25 años que lo hacemos. Muy bien, me parece muy bien. Detesto esa mina. Quiero que vos lo sepas, que somos los tres, tenemos todos los discos, tenemos autógrafos, tenemos fotos. Pero no dejes de hablar pelotudez, Brancati. Bien. Foto yo tengo, autógrafo tengo. Foto tengo. Yo no tengo nada porque detesto el power metal y Turunen y toda esa porquería. Tengo dos autógrafos. Te regalo uno. No, gracias. Te voy a regalar uno. Me caes bien. No sé si alguna vez le conté la historia. Es simpático. Yo había ido a la feria del libro, estaba paseando por ahí y de repente mira y digo, Tarja. Y te dijo, no. Y yo me quedé duro. Habías tomado, guachín. Era muy pibito. Nunca es tarde. Ni temprano. Y me quedo mirándole y se me acerca como para saludarme y lo único que me sale es decirle moi, que es hola en finlandés. Habla finlandés. ¿Te diste cuenta de lo que es el tipo? Y me agarra, me mira y me dice, moi, hola, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Y vos no podías ni hablarle, claro. Estabas más duro que empanada de cemento, diría Brancati. Exactamente. Yo la vi caminando por Santa Fe y Pueyrredón un día y es una hermosa mujer, nada más. No me gusta cómo canta. Igual, no me gusta el power metal. Odio las que cantan ópera arriba de música que quieren hacerse los pesados. No tengo ningún problema con las cantantes de Nightwish. Ni con Tarja, ni con la señorita... Cosmo esto. Anne Dolson y con Flor Jansen. Flor Jansen, Anne Dolson no es cantante, es ladrante. Y Flor Jansen es una idiota que habló mal de Slayer y nunca me voy a olvidar de eso. Danette Olson es una ladrante que estuvo en Nightwish. Yo lo que no me parece bien es que acá se trata de esconder ciertas pasiones. Que somos los tres fundamentalistas de Tarja Turunen. Bueno, vamos a seguir con lo que yo iba. Señor, no me haga decir boludeces. Bandas finlandesas. Ni malas palabras. En esta cuestión no traigo Nightwish. Traigo la segunda banda que más se nombra. Gracias, sutil. Y que próximamente... No creo que le agradezca después. No, tampoco. ya sé próximamente va a estar por acá, por el país. La banda es Sonata Ártica. El tema que vamos a escuchar salió en su sexto álbum de estudio llamado The Days of Grace. Y el tema en cuestión que vamos a estar escuchando... ¿Del segundo disco? Del sexto disco. Del sexto, Sexto. Espero que lo encuentre. Sáquese la papa del oído. Tapemos el bache. Sáquese la papa del oído. Sonata Ártica va a sonar, el tema, qué sé yo. es el tercero del disco que se llama The Last Amazing Grace. Vamos con Sonata Ártica. Va, dale. History of Estás escuchando No Class. Hola amigos, acá Gustavo Robe. Le quiero mandar un saludo y un aguante muy grande a todos los que hacen y a todos los que escuchan No Class. Ahí te quedás. Hola, soy Javier Barroso, cantante de Magnus, y les mando un saludo a la gente de No Class y a toda la gente que lo escucha. Gracias por el aguante. Nos vemos. ¿Cómo andan todos? Acá Javier Canario Compiano, cantante de Plan 4. Le quiero mandar un gran abrazo a todos los muchachos que hacen No Class. Aguante Lemmy, aguante Motorhead, siempre. Tenemos historias. Ahora, en No Class, entrevista No Class. Bueno, ¿qué pasó? Bueno, ¿cómo sigue esto? Vamos a presentar a nuestra invitada del día de la fecha. Hágalo. Preséntese usted, ya se presentó, pero dele otra vez, dele otra vez. Preséntese formalmente, razón social y quit. ¿Usted qué es de la DGI? Usted ya no existe más, qué antiguo. Espere. Alejandra Barrientos, del programa Esquilación 2, que va todos los miércoles de 18 a 20 horas. ¿Por? www.matanzaradionet.com.ar. Doy bien los pies, ¿vio? Muy bien. ¿Vio? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Todo bien. Acá es raro ser entrevistada cuando una es la que hace la entrevista siempre, ¿no? No vas a ser entrevistada, vamos a charlar como si estuviéramos en un bar tomando una cerveza, que es lo que estamos haciendo. Así como hago yo en el programa. Exactamente igual. Bueno, eso me gusta. Bueno, ¿cómo se te dio por hacer el programa de radio? Bueno, el programa en la época de colegio, de secundaria. Ajá. Escuela pública. ¿Cómo debe ser? Muy bien. Segundo año, se abre una radio abierta en el colegio. Y bueno, preguntaron quién quería ir a conducir durante los recreos. Y bueno, la cara dura acá que está presente. Perfecto. Dijo, yo quiero. Entonces, bueno, cada vez que había algún recreo o alguna hora libre, pasábamos música, hablábamos un poco. Obviamente que siempre había una consigna que también se tenía que hablar un poco de la escuela, ¿no? Claro. Que era lo mínimo. Pero después, bueno, cada uno hablaba lo que quería. Así que de ahí al siguiente año, año 95, me junto con tres chicas más y decidimos hacer Esquilación. Uno. Claro, era Esquilación, nada más. Esquilación, así que de esas cuatro seguimos dos. Las otras dos dejaron, apenas terminó el primer programa. ¡Ah, bárbaro! Pero todo bien igual, no les gustaba, así que seguimos con... Mi compañera, que era en ese momento Silvia Ontiveros, una grosa también, sí. De la radio. Y hasta el 2001, del 95 hasta el 2001 lo hicimos. Después, bueno, ya tuvo familia, pasaron un montón de cosas. Y bueno, tuvo que dejar hasta que volvimos otra vez en el 2013, de ahí para acá. No paraste más. Claro, ella tuvo que dejar de nuevo y ahí seguí yo. Muy bien. He visto tu programa, lo he escuchado, lo he visto más que escuchar. Lo he escuchado y lo he visto, las dos cosas. Claro, porque si se escucha. Exacto, como nosotros, ahí como nos ustedes, están viendo. Exactamente, sí. ¿A dónde está la cámara? Esta es la tuya. Está. ¡Oh, fuck! Bien, y cuando hacías el programa así en el colegio, ¿qué pasabas de música? Heavy metal. Qué pregunta pelotuda que te hago yo. Un poco de rock también, porque había bandas de la zona en Ajá. esa época, así que... La Arteria era una, que era una banda también de ahí, que siempre participaba en eventos de la escuela, por los viajes de egresados o uh-huh. por lo que sea, siempre era partícipe del Triángulo también. Uh-huh. Había varias bandas, así que Asesino Violeta. Oh, Quique. Sí, Quique Simora. Mandrake también, de Gustavo Retamoso. Sí, señor. También era otra banda que pasábamos mucho. Y después, bueno, todo lo que sea Ojos Negros, Toneladas, que ya estaban. ¿Toneladas? Que todavía siguen. ¿Toneladas? Sí, cantaba Rubén Cuenca. No, esa era... ¿Me equivoqué? 1000 toneladas. Esta era Toneladas. No, pará. ¿Seguro? Sí. Bueno, me cagaste. Sí. Acá el señor Beto Álvarez es el cantante de Toneladas. Sí. Y que también participó muchos años Gustavo Retamoso en la batería. Ajá, bien. Esta señorita tiene un poco de metal, ¿vieron, compañeros? Un poco, sí. Tiene un poquito. Yo la conozco hace 22.001, 24 años. Pero no nos hablábamos. No. No nos hablábamos. La primera vez que te vi ¿sabes dónde fue? En Comodoro Rivadavia. En Comodoro Rivadavia. Allá por junio del 2001, un frío hacía. Un poquito lejos. Un poquito mucho. En la calle, en el Club España, en la calle. Club España. España sí. 666. Ajá. No me voy a olvidar nunca. Ahí fue la primera vez. No, el no, no, 132 te lleva, ¿no? No, precisamente no. Es en la Loma, es donde diría mi madre, no sé, nunca lo entendí. Plumas Verdes. Mi vieja tenía un dicho que decía, donde el diablo perdió el poncho. ¿Qué sé yo dónde el diablo, si usaba poncho el diablo? No lo sé, pero bueno, eso decía mi vieja. En Plumas Verdes. Pero en Comodoro de Rivadavia seguro usaba poncho. Yo no me imagino un lugar así que haya calor, que haga calor. No, no lo hace. No, no, no me imagino. Nada que ver, todo me lo imagino. Igual, un segundito, ay, yo soy muy hablador. Prometo que digo esto y me callo un poco. Igual tengo una anécdota con... No haga promesa que no va a cumplir. Con el querido Bim Valencia. Ah, tengo con Bim Valencia, anécdota. Sí. Estábamos en el micro, estábamos llegando. Llegamos, salimos un miércoles de acá y llegamos un viernes, como claro, sí, una sí, locura. Y estábamos llegando y había sol, ¿viste? Pero con Bim bajamos, estábamos recontra obligados y bajamos con dos frazadas cada uno. y hacían 15 grados, parecíamos dos payasos, boludo. Pero bueno, viste, estás en el... Un poquito exagerado, digamos, con dos poquito, frazadas. Pero un bueno, poquito, pero anoche hacía mucho frío. Bueno, muchachos, adelante. Sutil. ¿Yo por qué? Se miran. ¿Por qué sí? Sí, se miran. Se miran. Sí, sí. ¿Por qué sí? Sí, sí, sí. Bueno, a ver, ¿por dónde podemos arrancar? ¿Por dónde podemos tirar esto? ¿Alguna anécdota de radio, alguna nota que recuerdes que haya sido así como muy memorable o algo que... esperaba si se te dio a hacer? Uf, a ver. Bueno, una nota que hice, que la estaba esperando hace un montón, que la hice los casi llegando al 2000, fue con Ricardo Iorio, en un recital de Alma Fuerte en Ciudadela, en un lugar que se llamaba Detroit. Yo, por las dudas, había llevado mi grabador de periodista, porque en esa época celular es cero. Y digo, uy, este me va... sacar corriendo. Y sí, podía haber pasado. Sí, sí, porque sí, tenía su lindo, claro, carácter. Pero no. Ese día me dio el gusto de hacerle la nota. Que bueno, encima se me terminó la cintita del cassette, oh, de los dos lados. Así que se habló todo. Obvio. Y fue, bueno, para mí una nota memorable. Sí, claro. ¿No? Que jamás olvidaré. Sí, y la claro, verdad, con toda la muy buena onda. ¿Qué ese día tenía Ricardo? Bueno, Ricardo era así, claro. Existe la de Ricardo, contaste, como la nota que recordás. Sí. Y la nota que te gustaría hacer, aquella nota que vos decís, quiero hacer esta nota, o mi sueño sería entrevistar a este, o a esta banda, o a este. ¿De quién? ¿Afuera o de acá? Ponelo vos. Me encantaría hacer una nota a King Diamond. Que tuve, que casi llego, pero bueno, me ganaron de mano. Estaba en Matanza y había el cupo para una sola persona, no, de un programa de radio. Bueno, y por votación, por dos puntos menos, no, quedó la otra. ¡No! Puso platita al otro programa. No, un amigo que se lo merecía, aparte. No, hizo una excelente nota. No me puedo imaginar hacer una nota a Kindle. No hay amigos en esa, ¿eh? No, yo me peleo con estos dos. Yo te boxeo, claro, ¿qué te pasa? Y a mí me gusta ir por el lado del puterío, me gusta el puterío a mí, vamos a decirlo así. La nota... El tipo, el personaje que vos dijiste, ¿para qué le hice una nota a este? El bochorno. Sí, dígalo. Yo te puse una lista de nosotros, pero bueno. Sí, yo también. No lo puedo decir porque falleció, entonces sería como nombrar a alguien que no se puede defender, entonces. Pero bueno, cuenten una anécdota de por qué, entonces. No lo nombre, pero cuenten un por qué. ¿Por qué? Porque era muy machirulo. Ah, cada pregunta que hacíamos salía como, ay, está enojado porque le vino, o cosas así, que llegó un momento en que dijimos, bueno, ya listo, está, claro, como para quedar bien. Y me llevas sin querer a otra pregunta. Siendo, ¿cómo lo ves vos de siendo mujer, sí, la escena en cuanto a la postura, digamos, es una escena más vale machirula, digamos? ¿Cómo lo ves vos? No, yo creo que cambió un montón. En los 90, cuando uno recién arrancaba, por ahí sí era un poquito más. Igual a mí no me pasó casi eso. Tuve la suerte de que yo la mayoría de los amigos son hombres, así que no tuve ese problema. Pero sí veía más que nada en los 90. Hoy en día no se ve ya tanto eso. Han cambiado bastante, sí, son mentes un poquito más abiertas. Miranos a nosotros tres, estamos desconstruidos. Los tres estamos desconstruidos. Perdón, ¿por qué me mira así? Usted no está desconstruido. No, yo sí. Yo precisamente usted, sí. Míreme bien, usted no me ve desconstruido. No, sabe que no. Espere, le voy a preguntar. Espere, tengo miedo porque no me quiere. Sabía que había interna. Sutil, acá, míreme, no me ve desconstruido usted. Willy, te doy la mano. Uy, ahí va. Ahí va. Ahí se amigaron. No, a mí, esperá que a mí. No te la va a dar. Me quiere, a mí no me quiere. Bueno, ya antes de que termine el programa se van a arreglar. No, esto es así. Vamos a tratar de mediar. Hace 7 años. Esto es así. A veces cuesta un poquito. Que sigue esto. Bueno, hablamos de notas. Sí. Show. Que hayas dicho yo tengo que ir o ir o ir. Y se te dio de ir, cubrirlo y poder después hacer una nota de ese show que vos decías yo tenía que estar o estar, que estabas dispuesto a cualquier cosa puede estar. Internacional no llegué a hacer nota, pero hubo foto, hubo charla, que fue Megadeth. Ah, bien. En el Malvinas Argentinas. Ahí. Bien. Que bueno, ahí me dio el gustito de poder entrar antes, de charlar un poquito. Mustaine habla bastante bien en castellano. Ah, mira vos, no sabía eso. Sí, pero no dejaban grabar nada. Entonces me quedó como la nota pendiente, pero todo me quedó acá. Y sí. ¿Qué fue ese monstruo medio raro que hicieron con Antrax? No. Mustaine, Megadeth solo en el Malvinas. No hubo, no era ningún monstruo ni nada de eso. ¿Y de acá? Y de acá, varias. Con el Beto Sanmarvide, que ya, vale. Ya le hemos hecho bastantes notas y la verdad que cada vez que le hago una es un gusto poder hacérsela. Me puedo llorar, sí, Beto también. Es muy fanático. Esa es mi nota. Es muy fanático. Yo voy hacia esa nota, poderle hacer una nota a él. Es muy fanático. Bueno, en septiembre viene. Y él es muy accesible. Es mi meta. En septiembre viene. Viene el 13 de septiembre, yo tengo entradas, así que por el que quiera, sin el service ese de porquería. El service garch. Exactamente, yo lo pongo así en el estado, no lo digo así en el. Está bien, porque sos una señorita y no te debes decir esas barbaridades. Ah, yo a veces las digo. Yo aprendí. Me parece bárbaro. Yo aprendí. ¿Te parece bárbaro o no? ¿Qué quedamos? Claro. Se da vuelta en el aire. Me parece bárbaro. Igual panqueque. Acordate que empecé a salir en los 90 y en los 90 se hablaba como uno quería. Exactamente. Y yo sigo con la misma postura. Exactamente. ¿Cómo se te dio por empezar a escuchar heavy metal? Mi papá, cuando teníamos 11, 12 años, íbamos a pasear a Isidro Casanova, al centro, y había una disquería que estaba buenísima. Y siempre me quedaba con mi hermano, que es un poquito más grande que yo, que él ya escuchaba, más que nada, Deep Purple, Zeppelin. Y siempre nos quedábamos mirando las tapas de los, de los vinilos, y mi viejo tenía un combinado, ¿no? Un tocador. Sí, sí. Esos muebles grandotes, sí, que estaban divinos. Con dos parlantes. Claro, y un día mi hermano me regala un EP de Maiden, que tenía 3 temas. Así que ahí me volví loca, 12 años. Eso te iba a decir cuántos años tenía. 12, y mi hermano tenía ya 16 casi. Así que ahí ya no paré. Perfecto. Eso es lo que yo valoro, por ejemplo. No porque sea mujer, ¿eh? Lo valoran las mujeres y los hombres. Yo no hago distinción de eso, porque estoy deconstruido, como usted decía. Pero no como yo. No hace distinción de género. No, me encanta esa. No sé si. No es postura, no es la palabra. Me encanta eso de elegir esta música y a través de los años. Yo doy fe de vos, total y absolutamente, te conozco hace 24 años. Y de seguir en ese camino, de no desviarse. Pues esto no es moda. No, por supuesto que no. Es un sentimiento. Yo no comparto mucho que es una forma de vida. Cada uno tiene su forma de vida. Pero es un sentimiento, la música que escuchamos es un sentimiento. Y para mí también es un poco un estilo de vida que uno elige. En mi caso creo que también, pero me parece muy grandilocuente decir que es un estilo de vida. En mi caso totalmente, soy termo para alguno. Ponete. Somos dos. Fuck off. Sí. Y con orgullo. Hablando de la música que escuchamos. Si tenemos que decir una banda, ¿qué banda dirías? Judas. Perfecto. Si tenemos que elegir un disco sobre cualquier otro disco, ¿cuál elegimos? Puede ser de otra banda. De cualquiera. Sí. Hay tantos. Cualquiera de Saxon. Bien, me agrada. Me agrada la Excelente. Respuesta. Todos me gustan, así que del primero al último. Ahora viene la venganza. Brancati. No, y yo que elijo. ¿Yo que elijo? No. Ah, perdón, no. Perdón. Usted no es el entrevistado hoy. No. Hoy yo no soy. Yo soy entrevistador hoy. No, bien lo de seguir un camino, digamos, haber elegido un camino que es el camino del metal, del rock en general, no sé si amplias un poco el espectro. Sí, soy bastante amplia con los estilos de música que me gustan. Me gusta un poco de punk. Me gusta, soy más tradicional del heavy metal tradicional, pero también me gusta el black metal, el death, de todo un poco. El glam también me gusta. Hoy, ahora, antes de venir acá, hoy, ahora en tu casa, mientras te preparaba, agarraba las cosas, no me te olvidaba de esto, de aquello, ¿dónde era la dirección? Me dieron estos boludos. ¿Qué estabas escuchando? Lobos. Me estaba preparando para cuando venga el Beto, así que estaba escuchando Generación Mutante. Viene a presentar eso. Exactamente. Sí. Un pecado la mezcla de ese disco. Un pecado. Trajeron a Rudy Sarzo y Rudy Sarzo tenía menos idea que yo. Creo que yo te hubiera hecho una mejor mezcla, creo. Pero igual es un discazo. Sí, pero la mezcla falló mal. Sí, puede ser. Sí, pero es uno de los discos que. Después fuera del aire te voy a contar. Fuera del aire te voy a contar una anécdota de esa época. Con Rudy Sarzo, el Beto y Willy. No sé, muchachos, ¿sigan ustedes? ¿Sigan ustedes? No sé. No voy a capturar a Alejandra yo solo. Yo pensé que la nerviosa iba a ser yo. Creo que tendrías que seguir. No, estoy nervioso. Creo que tendrías que seguir vos, no nosotros. ¿Yo por qué? Porque si mira la rutina, usted puede... Bueno, después seguimos hablando claro. Con Ale. Bueno, vamos a escuchar, no sé, déjeme ver la rutina, sí, yo sí. No veo mucho. Como hace un rato veía, ahora sí, no. Y, pero bueno, ya pasaron unas horas. Yo estoy como Willy. Ya pasaron más unas o menos. Horas, ¿viste? Bueno, vamos a escuchar un poco de thrash metal, ¿eh? Vamos. Bueno, vamos a escuchar, vamos. Déjeme ver mi machete porque la verdad. Vamos a escuchar en primer término a Sodom. En el mambo este que tenemos de hoy de la música en vivo, me encanta la música en vivo. Del álbum One Night in Bangkok, que es el segundo disco en vivo de, obviamente, de Sodom. Fue grabado en Bangkok, obvio, así se llama, Tailandia. Fue editado el 12 de agosto del año 2003. Tom Angel Reaper en bajo y voz. ¿Cómo se llama este muñeco? Muñeco Verneman en guitarra. Y Bobby, escuchá este. Y Bobby Schotkowski en batería. El Bobby. El tema está originalmente está en el álbum. Me olvidé. Tapping the Bang, ahí está. No lo tengo anotado, eso usé mi memoria. El tema se llama The Vice of Killing Sodom. Terrified, come the truth, infected with the power we all abuse. the boss of the body and the human mess. A warning sent to men about to be accepted. Immaculate computers, kind of mess for me. Everything that moved with all the energy for earth. The vice of killing. Your soul was crippled in the past. The vice of killing. There'll be whatever it is. Bueno, así pasó Sodom y vamos a seguir escuchando thrash metal, pero esta no es el machete mío, esta es la rutina. Yo igual sé lo que viene, pero para no hacer cagada, ¿vio? Le voy a decir, vamos a escuchar una banda brasileña o brasilera, o brasileira, como más le gusta. Háblele al micrófono, hágase amigo del micrófono. Yo le hablo al micrófono todo el tiempo. ¿Qué se cree? Que hace dos días que estoy en un programa de radio. A veces que parece que sí, porque se pone acá y no lo escucha el micrófono. Y porque estoy cansado. ¿Usted no está cansado? No, pero hágase amigo del micrófono. No me rompa los huevos, bueno. Déjeme romper, dele. Es bueno el micrófono. ¿Sí, es bueno? Bueno. Vamos a escuchar a la banda brasileña, brasileira, brasilera, Sepultura, de un video que sacaron hace muchísimos años, que se llamó Undersig Live. ¿Está bien dicho así? Está bien Muy bien, Live in Barcelona. Es tremendo ese show, es tremendo. Fue grabado en el Teatro Celeste con Z de Barcelona el día 31 de mayo de 1991. Vamos a escuchar un tema que a mí me encanta. Me encanta Sepultura con el Sepultura. No tengo que hacer aclaración, ¿no? Sepultura. Que lo presenta, bueno, van a escuchar ahora a Max presentándolo, que dice: ¿quién ha ganado? ¿Quién ha muerto? Viene The Remains, Sepultura. Now it's all about peace and mystery. Manipulation of ignorance. ¿Te sentís cansado, sin energía, todo te sale mal y no sabes qué hacer? Te recomendamos las sesiones de Mesa Cuántica Energética. Limpia, activa y equilibra todo tu ser. Seguinos en Instagram, estamos como nave.arturiana. También podés enviar un WhatsApp para más información al 11 36 43 4026. Hey, what's up, everybody? This is John Bush here in Buenos Aires. We just had an amazing show, and you're listening to No Class. No Class! Buenos Aires, so good. Adios. Hola, ¿cómo están, gente? Les habla Facundo Coral. Les mando un gran abrazo. Están oyendo No Class. Aguanta el metal, vieja. Muy Dani, sigamos. ¿Cómo seguirá esto? A ver, con unos mensajes seguimos. Déjese. Mensaje. Dele. Vamos a leer mensajes, señores. Mirá, el primero que tengo. ¿Cómo? Vas a leer. Voy. ¿Vos tenés algo? No, vas a leer. Ah, bueno. ¿Querés que lo lea yo que veo perfecto acá? Déjeme a mí. Hola a todos. Hola. Escuchándolos. Saludos a todos. Grace. Grace. Saludos a Grace. Nuestro oyente number one. Ahí está, del programa one. Número... dos. Ahí está, y de Géminis como nosotros. De Géminis, sí, también. Siempre hay un oyente fiel. Sí, ¿no? Olvídate. Olvídate. Nosotros tenemos una. Ahí está. Es Grace. Y después tenemos otro que bueno, también manda saludos. El Mad Bachelor, olvídese, claro. Este, esperá, escucha, este es más para vos, escucha. Gonza, ¿para mí? Para Gonza, dice... ¿Para mí? Pará, Gonzalo, ¿cómo que Sonata es más que Estrato? Eso no te lo puedo permitir, ja. Estrato tiene una trayectoria muy grande que la mentira de Sonata y que se arme la polémica, ja. No. Sonata es una copia barata de Dragon Force. Eso es una persona dice que dice... El Manowar. Es lo que iba a decir. Eso lo dijo una persona que dice el H Hammerford. Ah, ¿te acordás cuando decía eso? Que el H era Hammer. No me hagan decir malas palabras. No quiero. Estamos en horario... Ya pasó el horario de protección. Mira. No, pero Willy dijo que no en quiero. Esta nueva temporada... En esta temporada no quiero decir no va a decir malas palabras. ¿Sabe qué? Yo le voy a decir algo. Ya lo rompió en el primer episodio eso. Lo rompe cada 5 minutos eso que dice. Yo le quiero hacer un comentario. No diga mal, pero no diga malas palabras no porque... No voy a decir ¿sabes por qué? Malas palabras. Al operador no le gusta tampoco. No voy a decir malas palabras. Le voy a responder yo de mi parte. Todas esas bandas que están nombradas. ¡Todo una verga, señor! Siga. Señor. No dijo una mala palabra. Nombró una parte del cuerpo. No, pero busquen en el Google qué quiere decir verga y después hablamos. Dele. Otro. Este dice: No Class. Excelente al pasar espiritual. Pero Nightwish no, porfa, no. ¡Vamos! Igual son gustos, por supuesto. ¡Vamos! Abrazo y seguimos con la escucha que hoy están con su mejor programa. De parte del Zeppelin Naranja. ¡Vamos, señor! Abrazo per tutti. Yo a usted, Zeppelin Naranja, le dije que no mande más mensaje porque no será pasado su mensaje. ¿Usted puede seguir viviendo en el siglo XI, Brancati? Sí. Déjese de hinchar las pelotas. Siga con los mensajes. Y tengo uno más acá, pero este ya lo nombramos siempre, mandó. Dice, muy buenas noches para todos, abrazo grande para todos, abrazo. New Class, el Mad Butcher. Bueno, querido, claro. ¿Tenés algún Twitcher? ¿Algún mensajito de Twitch? ¿Algún Twitcher? ¿Tenés algún Twitcher? En Twitch. No, el aguante tardía que mandó el señor Mad Butcher. Acá. No, Madoche, no me haga eso, déjese joder. Usted escucha a Draft Funeral, no me haga esto, dele. Bueno, ponete un tema entonces. Bueno, ¿estabas con el trash, Willy? Estábamos trasheándolo un rato. Ahí está. ¿Te gusta el trash con un toquecito de group? Sí, claro, no. Sí, toda la música tiene group, pero bueno, eso es para una charla. Sí, posterior. Sí. Ya la hemos tenido esta charla. La hemos tenido, sí. Ya la hemos tenido esta charla. Y la vamos a tener posteriormente, seguro, de nuevo. Seguramente. Y me gusta esta banda, precisamente. Bueno, estadounidenses, sí, banda Chimaira, banda que no muchos por ahí conocen. Escuchen, conozcan y demás. Banda que más de una vez la puse en el bar y me vino a preguntar, che, ¿qué es esto? Suena bien. Bueno, qué bueno, que les gustó. El flaco se llama Chimaira, anda a estudiar un poco. Claro. De su segundo álbum, The Impossibility of Reasons, publicado en mayo del 2003. Siga. Estás tomando clases. Estás tomando clases, sí. No, estoy tomando Fernet. ¿Por qué estás hablando? Bueno, de este disco vamos a escuchar un temita en vivo, ya que, como dije antes y vuelvo a repetir, es la temática del día. Exacto. Vamos a escuchar el tema Pure Hatred. ¡Puro odio! Never rest, never gain till my end. This is like all has not changed. Chimaira, ¿qué te pareció, Willy? A mí me gusta esta banda. Señorita, usted que es la primera vez que lo escucha. Me gustó, muy buena. La voy a buscar. La quiero. Cuando me gusta una banda siempre trato de ver, a ver. Banda recomendadísima. Sí, sí, sí, sí. La verdad muy buena. Bueno, estábamos con un poco de música en vivo, un poco de trash. Sí, señor. Y si te nombro Kansas, ¿te suena trash? No. Para nada. No. No. Bueno, en el año ya 1976, Kansas sacó su cuarto álbum de estudio, que era Lift Overture. Del ¿Por cual... qué lo mirás? ¿Por qué lo miro? Porque me encanta verle las caras. Me encanta verle las caras de sufrimiento. Eso. Señor operador, tiene un serrucho por ahí a mano. Usted va a poner el primer tema. Lo tengo, pero vamos a encontrar algo. Me quiero serruchar los oídos ya mismo. ¿Sutil va a poner el primer tema de ese disco? ¿La versión de Anthrax, quizás? Uf, ¿cómo me descubriste? ¡Apa! Le spoileé. No, porque esa, ese tema... Porque ese disco tiene ese tema, dos temas así como de sencillo que fueron los más escuchados. Y el tema que usted va a poner seguramente, porque no está... Mire, yo voy a mostrar a la cámara, mire. No están los nombres de los temas, ¿vio? Ese tema fue muy versionado por Ingrid Malmsteen. Un montón de bandas. Exactamente. Un montón de bandas. Exactamente. Incluso fue un tema que en una época, en varias versiones, fue recontra utilizado y quemado por la serie Supernatural. Ajá. Serie de cosas más, de cazadores de vampiros, sí, demonios, sí, sí, ángeles, de todo. cualquier bicho que camina se le pasaba va para el asador. Sí. Sí. Exactamente. Sí, sí, exactamente. Cuestión, como decíamos, Anthrax en su undécimo álbum de estudio llamado For All Kings sacó este cover y vamos a escuchar una versión en vivo de este tremendo ahora te quiero ver. Temazo ahora te quiero ver. Con el cual lo voy a hacer sufrir al señor Brancati. Ahora te quiero ver, Gonza. El tema Carry On Wayward Son. Hi, this is Gregor from Paradise Lost, and this is No Class. Mientras suena Lucretia, ¿no? Es este tema de Megadeth. Exactamente. Ahí va. Bueno, vamos a escuchar. Lucretia. Bueno. Lucretia. Lucrecia. Lucrecia, Borgia. Lucrecia. Lucrecia. Vamos a escuchar un poco extremo. Pero del metal melódico, sí, en vivo, obvio. Primer término, Dark Tranquility, o como merda se diga. A ver, déjeme leer esto. Del disco Live in Cracovia, no te rías, sale, del año 2002. Vamos a escuchar el tema que abre el disco de Gallery, es un temazo infernal. Que es el segundo, de Gallery es el segundo disco de estudio de Dark Tranquility. Dark Tranquility, Punish My Heaven. Oh! chromatic stains. Bueno, volvemos al piso, volvemos al piso, señores. Nos hemos quedado solos. Nos hemos quedado solos, Alejandra. Nos hemos quedado solos, han huido todos. Han huido todos, presos del vicio, presos del vicio. Y bueno, qué sé yo. Hablábamos fuera de aire de aquellas notas y yo te dije mi fascinación que tengo por el Beto. Uh-huh. Una cosa de locos. Y bueno, vos por... ¿Me dijiste? Yo, obviamente por el Beto San Barbie. Claro, no, adoración por el Beto. Lo adoro, al Beto. Por Ricardo, aquella nota que hiciste de Ricardo. Y por el Beto, que por suerte sigue vivo todavía y más vivo que nunca. Y bueno, y acá esperando que llegue el 13 de septiembre. Y también tengo varias anécdotas con el Beto. ¿Con el Beto? Graciosas algunas. ¿Se puede contar alguna? Sí, se puede contar. Son de... Una es, bueno, media triste al lugar donde íbamos. Salíamos de ver el documental de Como Relámpago en el Vorterix. Ese día justo fallecía la mamá de Pocho, así que Pocho dejó de encargado a otras personas y bueno, tenía que estar preparando todo para el velorio. Bueno, hablando con Beto, con Esteban, con el hermano, dijimos que después de ahí nos íbamos todos hasta Burlingame, al velorio de la mamá de Pocho. Sale Tommy diciendo que había lugar para uno en el auto. Bueno, obviamente le dice a Beto. Y mi compañera en ese momento, Silvia, yo y Esteban nos íbamos a tomar el tren hasta Burlingame y después de ahí un remis, porque quedaba más o menos 20 cuadras. Y a lo que el Beto le dice que no, que se va a ir con nosotros. No, me voy con la Colo y con Silvia, dice, con mi hermano. Así que nos fuimos todos caminando hasta la estación a la 1 de la mañana casi. En ese momento, al otro día es feriado. En ese momento se apagan las luces cuando estábamos adentro del tren. Y el Beto nomás pancho dice, ah sí, pero ahora ya arranca. Dice. Así que fue más allá de todo lo malo que íbamos, ¿no? Porque íbamos a un velorio, todo sí. la parte triste. Era una anécdota re linda, porque íbamos los cuatro hablando, los asientos, viste, que es lo que son del tren, que van enfrentados. Sí, enfrentados, sí. Íbamos ahí matándonos de la risa, hablando de todo un poco. Ahí nos fuimos, nos tomamos el remis y llegamos hasta el velorio de la mamá de Pocho y después nos volvimos todos en una camioneta que nos dejaron en otra vez en la Croce. Así que fue una anécdota más allá de lo triste, ¿no? Que no, pero... Sí. Y en una, bueno, yo había tomado un montón de cerveza y lo había mezclado con Fernet que no tomo nunca. Bien, ahí, y en un momento en el velorio le digo, estábamos hablando todo y le digo a Beto. Y el Beto me dice, ay, Colo, anda nomás. No. Estás hablando de Pocho Andrade. Claro. Pocho sí, Metálico. Sí, sí, sí. Así bueno. Que así tengo varias. Bueno, vamos a meterle patita. Archenemy, señores, Archenemy, del metamelo disco Archenemy. Del DVD Live Apocalypse, grabado en Londres en el año 2004. Vamos a escuchar el tema que abre su tercer disco de estudio, que fue Burning Bridges, del año 1999. Fue el último disco que grabó John Liva en voz. Pero en este caso vamos a escuchar a la gran Ángela Grosso, The Immortal Archenemy. We'll be right back. Gente de No Class, les dejo un abrazo muy grande. Soy Claudio Altano Marcielo y para toda la audiencia, no dejen de escuchar el programa, no se lo pierdan, síganlo, ¿eh? Síganlo. Bueno, así pasó Archenemy. ¿Cómo seguimos? ¿Cómo seguimos? Métale ritmo, seguimos, venga. Seguimos. Síganlo. Síganlo. Síganlo, síganlo. Seguimos con una banda que no tiene, para mí no tiene dos discos iguales, o sea, no tienen, tienen una variedad de estilo impresionante. Estoy hablando de Amorphis. Un tremendo bandón finlandés, ¿sí? El, resulta que estos tipos el 17 de mayo del 2024 hicieron un festival, se llamó el Rock Hard Festival 2024. Tocaron, bueno, ¿no? Ahí los tipos, y de ahí vamos a escuchar su tema, The Bee. Rise, raise the region of the pool. Bueno, vamos a leer un par de mensajitos, pegamos el tema, vamos que estamos casi en la tranquera, en el llegando al estribo. Escucha este, escucha este, el Madwatcher sigue, dice, mamá mía, el de hoy, programa de la puta madre, dice. Bueno, gracias, madre. Gracias. Amigazo, dice, gracias. Y escucha este, ¿qué onda, chicos? Los vengo escuchando y me encantaron las bandas falopa que trajeron hoy, lo dicen por vos, González. Ya por las bandas falopa ya sé quién fue. Un saludo, siempre trayendo buena música. Un abrazo, Luchi. ¿Sí? Pipu, saludos, abrazo para vos. Ahí está. Y el último acá, pero por eso menos importante. Tengo miedo. No, viste, esa la tenía guardada hace un montón. Daniel Cosa. Claro, claro. Escuchá, dice, escuchando mucho metal, he escuchado mucho power metal y la ópera con el metal no va. Ahí Willy tiene razón. Y como dijo Willy, nunca se olvidó, existió Motorhead. Y tocaban rock and roll. Y si querés escuchar ópera, andá y sacate una entrada al Colón. Bárbaro. Eso le dice el Mano Warrior. ¿En qué quedábamos? El mano Warrior. Déjelo ahí. Siga, Blancati. Sí, seguimos que nos estamos hoy, cayendo. Hoy no es Ezequiel como la semana pasada. Año 2008, estoy hablando de Suicidal Tendencies. En el año 2008 empiezan un montón de idas y venidas en la banda, cambiaron un montón de veces de integrantes. 2008, y hay una gira que los tipos hacen, eso te lo pueden llegar a cobrar, lo copiar de otro programa si lo llegan a escuchar. Seguramente. Yo lo voy a copiar. Bueno. Copiar dos amigas. Ahí está. Bueno, en esa época, en el 2008, los tipos salen de gira con Madball. ¿Madball? Sí. ¿Hardcore? La banda Madball. Bueno, y sacan un par de discos, bueno, idas y vueltas. El tema Come Alive sale de esa gira, en ese disco que se llamó The Era of the Psycho. Así que después lo reversionan, que es lo que vamos a escuchar ahora, la versión en vivo del 2010 del disco No Mercyful de Suicidal Family. I'm alive. my world and I will make your hate come free. Eliminate the pain that resides in the memory. Are you living or just a love the ride? You gotta live it, you gotta come alive. Bueno, vamos llegando al final, a la tranquera, a la tribu y a la recalcadísima. Bueno, dele. Saludos, finales, lo que quiera, puteadas, chistes, lo que se le ocurra. Bueno, me pueden transferir a. No. Gente. Dentro de poco la vamos a sí, hacer. Preparen sí, su sí. dinero para darnos una mano, en serio. Preparen que dentro de poco se viene. Saludos para todos los que nos oyen viernes a viernes, casi digo jueves a jueves. Viernes a viernes. La costumbre, cuesta, ¿eh? Y nos siguen hace años con esta gran locura llamada Nuclas. A Lucio, a Matius y a Flavio. Bueno, dele, Clancati. Vámonos, nos tenemos que ir. Déjeme decir tres cosas nada más, que son las que vengo diciendo ahora. ¿Sí? Tres cosas, nada más. La primera, tenés papada. Oh. La segunda, Conan está muerto. La tercera, sos aguante un hijo las papas de fritas. Puta, la tercera. No, aguante las papas fritas. Comé papas fritas, pedazo de puto. Listo. Listo. Ahora si cierra el programa y después se despide la invitada. Yo quiero, y todo. Le quiero agradecer a Ale y quiero tirar algo así. ¿Lo digo o no lo digo? Dígalo. ¿Lo digo? Sí. Bueno, posiblemente con Ale hagamos un libro recordando anécdotas que tenemos yo por haber participado en la banda y ella como fan. Del señor Ricardo Iorio. Así que esperen próximas novedades. Y te quiero agradecer por haber venido de todo corazón. Gracias. Todo tuyo. Bueno, yo quiero agradecerles a ustedes, la verdad la pasé re bien, muy buena onda de los cuatro, ¿no? También ahí el operador sí, del otro lado. Gracias, gracias. Calladito yo. Muchísimas gracias, en serio. Y bueno, ya pronto va a salir el compilado número 3 de Esquilación 2, así que con dos bandas de Colombia, cuatro de Buenos Aires, una de Formosa y otra de Santa Fe. Repetí dónde te pueden escuchar o ver y todo eso junto. Por Matanza Radio Net, todos los miércoles de 18 a 20 horas, y si no, después el programa se sube a YouTube. Muy bien. Bueno, ¿con qué nos vamos? Nos vamos a ir con una banda de La Matanza, que, bueno, la empecé a escuchar apenas salió, en mi época de 14, 15 años, sí, que es se llama una banda que hace muchos años. Ojos Negros, y el tema es Esquilación, y bueno, por eso mi programa se llama Esquilación. Esquilación. Buen fin de semana, si van a salir se cuidan, si la van a poner también. Mande fotos. Gracias, no, por foto, tanto. No. Sí, a Willy Araya, ok, manda todas las fotos. Usted es un degenerado como el presidente. Vamos, con, vamos, no, chau. Storm.